señoría mantan tirulirula. Que deseaba su señoría mantan tirulirula. Yo deseaba una de sus hijas mantan tirulirula. ¿A cuál de ellas usted desea mantan tirulirula? Yo deseaba la más linda mantan tirulirula. ¿Y qué nombre le pondremos mantan tirulirula? Le pondremos Susanita mantan tirulirula. Pues son.